Las noticias en este caso son culturales, en la voz de sus protagonistas, concretamente las ganadoras del certamen literario de este año. La gaditana Nélida Leal recita el poema ganador del 58 certamen, Esa absurda rosa. Esa absurda rosa. El hombre que se levanta es aún más fuerte que el que no ha caído. Viktor Frankl. Amanece despacio sobre esa absurda rosa que ha venido a nacer entre las ruinas. ¿Lo ves, amor? Si camino despacio y en silencio por estas callejuelas polvorientas, el viento juguetea con mi mente y dibuja senderos bulliciosos donde ir a poner, uno a uno, los ecos olvidados de todo cuanto fuimos. Y así, este pueblo callado, huido de sí mismo, poblado apenas de fantasmas quietos y de madrugadas, podría ser también el reducto inhabitado de mi cuerpo, mi huérfana piel abandonada, mis ojos secos. La vida vaciada quedó tras de nosotros, encerrada tras postigos al sol de mil inviernos, deshecha ya la huella del ruido y la alegría. Tan solo queda, amor, esperar en el recodo de un camino solitario, esperar la muerte o el milagro que pueda redimirnos. Solo nos queda el tiempo. Persiste el aire, petrificado y frío sobre muebles viejos, sobre paredes que ya no albergan más que silencio, olvido y añoranza. Y a lo lejos nos miran puertas abiertas, umbrales a la nada y al vacío, franqueando la entrada a la tristeza. Y persiste el hombre, aquel que fui, aquel que abandonaste y que ahora es sombra inútil, contorno apenas de huesos, piel y carne palpitante. Yo mismo soy la plaza que agoniza, esa farola apagada sin remedio. Soy el banco oxidado y torcido, la frágil acera rota. La vida vaciada quedó tras de nosotros, derrotada a los pies del infame progreso, de la centelleante luz de la ciudad insomne, de un mundo tentador, plagado de quimeras que olvidaron a propósito su propio origen, la fuerza vital que brotó de estas raíces, de estas piedras. Y ahora, es esto cuanto resta, el hombre en duelo que camina sobre un desolado paisaje de ausencias, pasos que resuenan ominosos sobre la tierra que acogió centenares de ilusiones, mi voz hablándole al cielo que nos mira, campos secos, maleza desbordada y los recuerdos. La vejez dormita, languidece al ritmo de las horas mudas, se eterniza entre los muros derruidos de la escuela vacía, de callejones huérfanos de aquella infantil y dichosa algarabía, donde el futuro cobija sus promesas, ahora rotas por el éxodo maldito. La vida vaciada quedó tras de nosotros, el pueblo casi yermo, el hombre casi muerto, viejos sentados que aguardan la última salida y un corazón convaleciente del fracaso. La amargura, ansiosa de invadirnos, respira con su aliento helado en la garganta. Nos llama. Pero escucha, será un doble abandono perpetrado a medias, porque no triunfará la soledad ni el desconsuelo, porque aún me queda aliento en mi cuerpo exhausto, y en este desvalido pueblo de piedras moribundas y quejosos ancianos, pervivirá, intacta, la esperanza de un mañana diferente. Y volveremos, convertidos en vendedores ambulantes de ilusiones nuevas. Sembraremos en la tierra generosa la semilla de una oportunidad distinta. Una vida de paz, de rural sosiego, de un silencio tan capaz de vestirse de palabras como de ser, desnudo, la caricia que aleje el desconcierto. La vida vaciada quedó tras de nosotros, pero sé que de nuevo sabremos invocarla, ahuyentar el miedo, desbrozar con calma el peso de tantas decepciones y dibujar un territorio nuevo, el pulcro mapa donde se puedan volver a construir certezas. Anochece despacio sobre esa absurda rosa que ha venido a nacer entre las ruinas. Es la vida que regresa. El premio local recayó en la alameña Ana María García Moreno por su poema Cicatriz de piedra, que así lo recita. Ojos de nobleza, alma desdibujada, mora y cristiana, callejuelas empedradas que recuerdan tus ancestros, pila de la carrera, allí inerte en el tiempo. Las campanas de la torre señorean con el viento, susurrándole al oído en un sordo pensamiento. Río Marchán, que acaricia los molinos a su paso, cuánta harina llevarías en su día en tu regazo. Tajos, cicatrices de una roca, cuántas guerras has ganado y también cuántas derrotas. Leyenda de aquel caballo que persiste en tu recuerdo, calle llana, calle el agua y la plaza de los presos. Y en un baúl se guardó, sin darle cuenta al pasado, montones de trapos viejos que en febrero se sacaron. Desde el corazón de la tierra, tus aguas calientes mana, las mismas que dan tu nombre de Alhama. Noches largas de verano, aire puro de mi pueblo, quien fuese otra vez niño y descubrirte de nuevo.